Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral, con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción del Centro Evangélico Cristiano, desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute el comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la Palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-921-2035 y también nos puede llamar completamente gratis al 1-800-349-3964. Amigos, bienvenidos en este día. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Buenas tardes, América. Buenas tardes, mundo. Dios les bendiga. Somos Diálogo Pastoral. Aquí estamos desde Houston, Texas, la ciudad espacial, en vivo, en directo, dando las gracias al Señor y dándole las bienvenidas a todo uno de ustedes, a cada uno de ustedes que está en nuestra sintonía en el día de hoy. Queremos saludar a la audiencia de toda América que nos escucha a través de KBOH, Voz de Restauración, desde el sur de California en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Estamos llegando a Canadá. Quiero saludar a todo Quebec, Winnipeg, Manitoba, Ottawa, Montreal, Ontario. Dios bendiga a todos ustedes también en los 50 estados de los Estados Unidos de América, 32 estados en México, Centroamérica y Sudamérica bajo el alcance de KBOH. Saludos en Argentina a las estaciones locales, a las estaciones locales de Chile, de Perú y también en Centroamérica, que estamos llegando con ustedes en Poza Rica, Veracruz, México, localmente Impacto Radio, Impacto Musical y Radio Luz 1050 AM en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. En el mundo entero. Dios bendiga a América. Bueno, estamos contentos. Les recordamos que Diálogo Pastoral llega a usted como una cortesía del Centro Evangélico Cristiano. Es nuestra iglesia. Estamos situados en el 4923 de la calle Rusk, aquí en el barrio de Magnolia. Ustedes pueden venir a nuestro servicio. En el día de hoy específicamente tenemos servicio muy, pero muy importante. El servicio en el día de hoy, usted puede venir con nosotros a las 7:30 de la noche, si usted no tiene iglesia, si ha deseado venir a visitarnos. Día sábado, mañana sábado, 7:30 de la noche, y los días domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Quiero también, hermanos, invitarles a ustedes a mirar nuestro programa de televisión el día de mañana en el canal 22, localmente, y si tiene cable en el canal 20, está el programa de televisión en la cadena Daystar Television Network, Diálogo Pastoral. En el día de mañana usted puede escucharnos en nuestra y mirarnos en nuestro programa de televisión. Cristo está buscando. Saludos a todos ustedes que nos escuchan en Cuba. Dios bendiga a todos ustedes, mi hermano Cristóbal García. Dios le bendiga. Y todos ustedes que nos escuchan en La Habana, Pinal del Río. Nos escuchan en Santiago de Cuba. Nos escuchan en Holguín, Las Tunas. Nos escuchan en Granma, Camagüey. Y también nos escuchan en Santi Spiriti y Pinal del Río, y por supuesto Isla de la Juventud. Dios bendiga a todos ustedes. Bueno, tenemos muchas personas que han ido a dialogopastoral.com, que es nuestra página. Tenemos varias personas que nos han escrito correos electrónicos y saludos, han visitado nuestra página. De las últimas personas que han visitado nuestra página, tenemos a un evangelista llamado Israel Flores, de el estado de la Florida, nos ha escrito, dice: Dios le bendiga grandemente, hemos sido bendecidos en gran manera por su ministerio. Oramos a Dios para que nos dé el privilegio de conocerle personalmente y compartir las bendiciones de Dios. Si algún día quisiera visitar la Florida, aquí en su humilde casita, en este lugar, les bendecimos y exhortamos en el nombre del Señor que siga adelante. Dice, en mi país, dice él, Puerto Rico, dice que el hermano es puertorriqueño, dice para que... decimos, dice él, que en Puerto Rico dicen para atrás ni para coger impulso. Bueno, en mi país dicen igual también. Hay otra persona que nos ha escrito, una hermana llamada Aura Marina Mota, de aquí de Houston, Texas. Dice: Doctor Ervin de León, solo quería decirle que su programa de radio y televisión ha sido de muchísima bendición. Cada día aprendo más y salgo de muchas dudas respecto a muchas cosas. Dios le bendiga ricamente a usted y a su familia. Atentamente, la hermana Aura Marina. Bueno, pues gracias. Hay otra persona que nos escribe, más cartas por aquí, más personas nos escriben. A ver, hay una hermana que se llama, a ver, Sandra Hernández. Dice: Hermano de León, me gusta mucho su programa. Trato de escucharlo todos los días. Que Dios le bendiga a usted y a su familia. Siga adelante. Hay otro hermano llamado Francisco Hueso que nos escribe. Dice: Dios le bendiga por su programa tan lleno de bendición para nosotros los cristianos. También veo por aquí a mi hermano Isaías Amaya, que me ha escrito. Dice: Dios bendiga a nuestro pastor, que siga predicando la verdad cada día. Gracias, hermano Isaías Amaya. Hay otro hermano por aquí que me escribe, Armando Rodríguez. Dice: qué bueno tener esta página para poder aprender y comunicarnos. Lo felicito por este medio. Y otra persona llamada Giovanni Von, de San Pablo, California, nos ha escrito. Dice: primero que Dios me lo bendiga a todos, me le siga dando sabiduría. Dice: esta página de ustedes, dice, nos ayuda tremendamente en el entendimiento de la palabra de Dios, y he visto variedad de artículos. Sigan adelante. Bueno, estas son algunas de las personas que ha firmado nuestro libro de visitantes, de las que visitan cada día nuestra página de internet. La dirección electrónica es www.dialogopastoral.com. Han firmado ya 106 páginas del libro de visitantes. Tiene ya nuestro libro de gente que ha firmado la página de visitantes. Usted puede hacerlo también o enviarnos su correo electrónico www.dialogopastoral.com. Nos preparamos, hermanos y amigos, ya entramos a la enseñanza. Les recuerdo que en esta noche tenemos el servicio 7:30 de la noche. Si usted desea visitarnos, puede hacerlo. Dios me lo bendiga muchísimo. Bueno, quiero también saludar a la familia Juárez, que nos está escuchando allá en su lugar, trabajando el hermano. Dios me lo bendiga mucho. Tengo por aquí la continuación. Quiero avanzar con respecto a este tema de Jesucristo tan importante. Hemos estudiado bastante en estos días. Desde diciembre estamos estudiando sobre la persona de Jesucristo. Hemos hablado muchísimas cosas. Y ya a esta altura, el libro de Hebreos nos hace una tremenda advertencia, una gran advertencia. Ya hay varias advertencias que en el libro de Hebreos se hace, y aquí se nos hace una tremenda advertencia, y ojalá que alguno de ustedes esto sirva para edificar su vida. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11 al 14, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos míos, esto es importante que nosotros miremos. Y aquí hay una enorme, ya dije, advertencia en el hecho de que teniendo nosotros la disponibilidad de, número uno, el mensaje de Jesucristo. Número dos, a la persona de Jesucristo, ya hemos visto, como sumo intercesor nuestro. Número tres, la redención por su sangre. Número cuatro, tenemos la presencia del Espíritu Santo, el cuidado de Dios, la vigilancia alrededor nuestro de los ángeles de Dios. Es para que usted y yo, obviamente, que tenemos el éxito asegurado en Cristo, alcancemos las metas que el Señor ha establecido para nosotros. La misma palabra del Señor nos habla y nos dice que ya en Cristo Jesús, incluso las obras nuestras ya han sido hechas. En otras palabras, se asegura la victoria. Nosotros tenemos que caminar por ellas. Ahora, parece ser que muchas personas no la alcanzan. Y aquí hay una advertencia en contra de la inmadurez de muchas personas. Esto es importante y aquí en primer lugar nosotros miramos que muchas personas no crecen en el camino del Señor, en la cristiandad, en el conocimiento de Cristo, por varias razones. El escritor de los Hebreos nos expone aquí varias razones por inspiración divina. En primer lugar, aquí dice, si usted te nota, se está hablando de cosas profundísimas. En los primeros cinco capítulos del libro de Hebreos hemos visto cosas muy profundas. Se está hablando, por ejemplo, de Jesucristo como vocero de Dios. Se está hablando de la importancia de Jesucristo. Y ahora, en el capítulo 5, comienza a hablarse de la profundidad de lo que es el ministerio sacerdotal de Cristo, que es una de las cosas más desconocidas para muchas personas en el día de hoy. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo ahora? ¿Cuál es su cuidado, su implicación para con la iglesia, su intercesión por nosotros? Hay gente que pierde y ha perdido la noción de ello. Y aquí ocurre también que el escritor de los Hebreos comienza a detallar la profundidad del ministerio sacerdotal de Cristo en una forma magistral. Y de pronto en el capítulo 5, versículo 11, se detiene y dice: no continuaré hablando de ello, porque si me sigo profundizando en ello, dice el escritor de los Hebreos, voy a perder el tiempo, lo que quiere decir, porque ustedes no han llegado, dice él en la Biblia, a la capacidad de poder entender estas cosas a profundidad. ¡Wow! Y yo me quedo con la boca abierta cuando leo eso. Dice, oiga lo que dice, dice acerca de esto, es decir, el sacrificio de Cristo, su ministerio sacerdotal. Dice, tenemos muchas cosas que decir y cosas muy difíciles de explicar, dice él, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Note usted que no es que es difícil de entender y no es que sea inexplicable. El escritor de los Hebreos está diciendo que se puede entender y que se puede explicar, pero que se le hace muy difícil porque no es fácil. Es como enseñarle trigonometría a un niño recién nacido, no le entendería. Es como querer enseñarle las profundidades de la embriología o de la histopatología o de la neuroanatomía a un niño que está en kindergarten, que lo que quizás debía de aprender es los colores, el ABC y quizás a contar del 1 al 10. De ello es que se está refiriendo el escritor de los Hebreos, diciendo, hey, acerca del ministerio actual de Cristo, hay muchísimas cosas que son profundas para ustedes y porque se han hecho tardos para oír, se me hace, dice el escritor de los Hebreos, difícil de explicar. Entonces, aquí es donde viene el asunto. Esto le previene continuar con este argumento y prácticamente nos bloquea a nosotros, nos quita a nosotros quizás algo que nosotros, si lo supiésemos, pues nos edificaría bastante, ¿eh? Y note usted que el material es difícil, dice él, de explicar. Ahora, y aquí donde nosotros miramos, cuando en una iglesia, cuando los creyentes se hacen tardos para oír, corren peligro. Y le voy a decir, algunos de ustedes, o muchos de ustedes quizás, y yo no los conozco, yo no sé ni quiénes me están oyendo en el día de hoy, pero muchos de ustedes quizás estén caminando por el mismo camino de la tardanza para oír, tener oídos tardío. Entonces, hermano, y esto es importante, la pregunta que yo le hago a usted es, ¿cómo puede usted diagnosticarse a usted mismo? ¿Cómo puede usted saber si usted está caminando en este camino de los de oído tardío, tardo para oír? Se preguntará usted, ¿es usted, por ejemplo, inexperto en las cosas bases de la palabra del Señor? Si usted es un inexperto en el ABC del Evangelio, probablemente ya tiene algún tiempo en la iglesia, tiene ya, han pasado muchos meses, quizá ya lleva años en la iglesia, y es los rudimentos de la fe, de la doctrina, no los conoce, o se queda en los argumentos de los rudimentos doctrinales. Probablemente estemos ante una persona, quizá usted sea un tardo para oír. Por ejemplo, es usted cuando se dan estudios bíblicos en la iglesia, clases bíblicas. Yo le voy a decir, la iglesia en la cual yo pastoreo y enseño aquí en Centro Evangélico, nosotros tenemos, y yo doy gracias a Dios por los hermanos que vienen a nuestra iglesia, que le encanta la enseñanza. Aquí en nuestra iglesia tenemos enseñanza viernes, sábado y domingo en la mañana. Yo nada más predico el sermón del domingo en la noche. Son tres días, tres veces, tres clases a la semana. Y a la gente le gusta. Yo he ido a iglesias que me han invitado, hermano, a dar una enseñanza, y si se habla de enseñanza o estudio bíblico, una iglesia que quizás tenga 100 personas, aparecen 5, o 3, o a veces el pastor y su familia. Es una miseria eso. Cuando nosotros miramos que la enseñanza bíblica y el aprendizaje de la palabra es básico. Ahora, usted a la gente, normalmente hemos visto la experiencia, lo invita a un concierto de fulanito, el último y más popular cantante del hit parade cristiano, que llegue a la ciudad, hermanos míos, y abarrotan cualquier lugar, que siente 1,000 o 2,000 personas, no cabe ni una aguja. Pero usted le dice, ven que te voy a enseñar la palabra, y brillan por su ausencia. Y yo recuerdo que una vez, yo no sé si usted se recuerda, hace como 2 años, con Radio Luz, invitamos a la ciudad a una conferencia con un científico que nos iba a hablar, se recordarán ustedes, que nos iba a hablar sobre todos los pormenores de la creación y cómo la creación en el día de hoy le está ganando a la evolución. Y trajo algunos aspectos que son muy interesantes. Bueno, cuando el científico vino a nuestra iglesia, vino bastante gente, pero luego lo hicimos a nivel ciudad. Y a nosotros, a mí me dio hasta vergüenza, porque si habían en un auditorio que sentaban más de 1,000 personas, si habían más de 50 personas era mucho. Y yo dije, wow, se da cuenta. Pero usted puede estar seguro que si hubiéramos invitado a un concierto, a una concertina, o a un asunto de entretenimiento, medio Houston se hubiera desbordado a estar en ese lugar. Entonces, a eso es que nos estamos refiriendo. Hay gente que, y esto no, es señal de inmadurez en una ciudad y señal de inmadurez en el pueblo cristiano. Cuando son cosas que edifican realmente la gente, a la gente lo que le gusta es la nieve, el ice cream, el flan, el chocolate. Pero cuando se habla de la vianda sólida, proteica, estoy hablando en el sentido espiritual, a la gente no le gusta. Y esto es una señal de que usted probablemente sea un tardo, una tarda para oír. Y esto es importante. La otra cosa en la cual usted puede diagnosticarse es usted de las personas que le huye a cualquier cosa que tenga sentido espiritual. Por ejemplo, si a los servicios de oración, a los servicios, ya dije, de estudio bíblico, cosas que conlleven crecimiento espiritual, si a usted no le traen algo que le entretenga, es tremendo. Yo dije en cierta ocasión, y lo repito hoy, y lo he dicho desde el púlpito de la iglesia que yo predico, el día que usted o para la gente que yo pastoreo, para que tengan que venir a la iglesia, tenga yo que inventarme algún programa para hacerlo venir a la iglesia, yo dejaría de predicar. El día que la palabra del Señor predicada y su Espíritu Santo moviéndose en la iglesia no sea el atractivo de la congregación y de la gente, pues ese día, hermanos míos, yo creo que el ministerio se habrá acabado. El día que haya que estar inventando cosas nuevas para llamar la atención de la gente y que la palabra no le llame la atención a la gente, yo creo que el ministerio que esté en esa condición está en serio peligro, y la gente que esté en esa condición está en serio peligro también. Amén. Ahora, la inmadurez espiritual se mide en eso, tardanza para oír. Ahora yo quiero que usted note y mueva un poquito más adelante al versículo 12 en Hebreos, estoy leyendo todavía capítulo 5, dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis, dice, necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Otra de las cosas que nosotros miramos es que el que es tardo para oír no madura, y también la incapacidad de enseñar a otros. Hay gente que todo el tiempo necesita que se le enseñe, y obviamente en el camino del Señor todos nosotros necesitamos que se nos enseñen. Yo todavía estoy aprendiendo muchas cosas. Todos nosotros no llenamos a la capacidad de lo que podemos aprender. Pero, hermano, si usted solamente aprende y aprende y aprende y nunca tiene la habilidad de enseñar lo que ha aprendido, de mostrar lo que ha aprendido, de enseñar a otros a través de su vivencia, a través de lo que usted pueda expresar, probablemente usted sea una persona inmadura, sin capacidad de entender las profundidades espirituales del Señor. Y eso es importante. La otra cosa que yo le pregunto a usted es: ¿ha llegado usted a la habilidad? ¿Tiene usted la habilidad de enseñar a otras personas? ¿Es usted de las personas que únicamente se ha quedado en la leche y no la vianda? Note usted que la leche es rica en proteína. Nosotros cuando miramos el contenido físicamente hablando de la leche, los niños necesitan tomar leche. Por ejemplo, si usted estudia nutrición, o usted se envuelve un poco en lo que es la pediatría, nosotros sabemos y entendemos que todo niño, por lo menos en los primeros 2 años, digo por lo menos porque se necesita más que esto, pero en los primeros 2 años de existencia, el niño que no toma leche va a estar desnutrido, el niño que no toma leche va a tener serios problemas de salud. La leche es rica en proteínas, en grasas, en minerales y también rica en vitaminas. Es un alimento completo. Ahora bien, en los primeros 2 años de existencia de la criatura, quizás la leche es la primera dieta. Pero incluso ya al año de existencia, ya el niño quiere comer algo más que leche. El niño ya tiene sus dientitos que le están saliendo, y por lo menos a la leche se le agrega un poco de cereales, de frutas, de papilla, de huevo, de puré de papa, frijolitos, y a medida que va creciendo, el niño, 3 años todavía, el niño bebe su vaso de leche, pero ya lleva alimento más sólido, hasta que llega el momento que la leche es sustituida completamente por el alimento sólido, la carne, el queso, y los alimentos ricos en proteína, en ácidos grasos esenciales, en proteínas, en aminoácidos, para poder crear los anticuerpos, los mecanismos de defensa, las proteínas necesarias para la fundamentación esquelética y muscular de aquel individuo. Asimismo es en el campo espiritual. Por ejemplo, aquí a la leche se le llama, en Hebreos capítulo 6, se le llama a la leche bautismo, se le llama a la leche. Y es increíble, ustedes han escuchado un montón de gente que nos llaman a nosotros, que nada más quieren que le hablen del vaso de leche llamado autismo. No salen de ahí. Y eso es una señal de inmadurez. Note usted, dice, dejando los rudimentos de la fe, sigamos hacia adelante, dice la palabra del Señor. Entonces hay gente que se han quedado en los rudimentos. Y cuando usted oye a este tipo de personas hablar, alegar y discutir, pues usted sabe que este tipo de elementos, estos tipos de personas, se han quedado solamente en el vaso de leche. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí es donde la palabra del Señor nos dice, tenemos nosotros que avanzar a las profundidades de Cristo. Todo aquel que se queda en los rudimentos de la fe, y se queda allí y no avanza, sencillamente o es tardo para oír, o es un bebé, un niño espiritual. Entonces debemos de incluir alimento sólido. Alimento sólido tiene que ver con muchas cosas. Y yo puedo enseñarle a usted o decirle algunas de las cosas que tiene que ver con respecto del alimento sólido. En Efesios, en el capítulo 1, Pablo oraba para que los efesios, dice, tuvieran espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor, alumbrando, dice, los ojos de su entendimiento, para que pudieran entender la profundidad, la altura, la anchura, la longanimidad, y el conocimiento pleno, llegar al conocimiento pleno de la persona de Jesucristo. Hay gente que en su lechita solamente conocen que Cristo salva, sana y viene otra vez, pero no conocen más de esto. El escritor de los Hebreos nos habla del conocimiento que tiene que ver con el ministerio actual de Cristo, la responsabilidad del creyente en la tierra, el por qué el Señor no se lo ha llevado al cielo después que ya le salvó, por qué permanece todavía en la tierra, el asunto de la iglesia. Pablo en el libro de Efesios nos habla de lo que yo le he llamado los varios para. Somos para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es eso? Alabanza de la gloria de su gracia. Somos, dice, para mostrar a las potestades, para mostrar a los ángeles. Yo le voy a leer esto, sí, porque estoy hablando de memoria y le voy a leer esto. Y quizás con esto ahorita abra las líneas telefónicas porque avanza un poquito la hora. Oiga bien. Estas son las cosas que son alimentos sólidos. Y le digo esto para que usted se inquiete. Yo en este programa, como le escribía a una hermana que me hizo una pregunta ayer y no quedó satisfecha, ya luego le contesté un poquito más profunda la pregunta. En este programa no tenemos el tiempo ni el formato para darle a nosotros todo lo que yo quisiera enseñarle y poder contestarle y decirle. Pero por lo menos yo trato de hacer mi parte. Mire usted aquí en el libro de Efesios, y esto se lo digo para que usted se quede ahí solamente con el gusanito adentro, se quede con la inquietud de que usted necesita avanzar al alimento sólido. Dice aquí en el libro de Efesios que el Señor nos ha adoptado como hijos suyos. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué yo soy hijo adoptado del Señor? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es eso de alabanza de la gloria de su gracia? Esa se la dejo de tarea. ¿Qué es eso de yo soy alabanza de la gloria de su gracia? Si usted no sabe esa tiene usted que saberla. ¿Para qué más? El libro de Efesios en el capítulo 2 dice, para mostrar a los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. ¿Cómo a través de yo recibir a Cristo demuestro a los siglos venideros, es decir, a la eternidad, muestro la abundancia de su gracia? ¿Qué es eso, hermano? Esa es otra tarea que le dejo, porque la iglesia tiene que aprender esto. Hay que avanzar de los rudimentos y seguir hacia adelante. ¿Para qué otra cosa yo soy cristiano? Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la sabiduría multiforme de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Oiga bien, aquí dice que la iglesia de Jesucristo, usted y yo, enseñamos a los ángeles. Probablemente esa no lo sabía usted, que nosotros somos maestros de los ángeles. ¿En qué sentido, hermano? ¿En qué forma? ¿De qué manera? Esa se la dejo de tarea, porque también necesita usted madurar para aprender esto. Y si no, venga al Centro Evangélico Cristiano y aquí yo le enseño. ¿Qué es eso? Versículo 16. ¿Para qué? Para que se os dé conforme la riqueza de su gloria, el ser fortalecido en el hombre interior, por el poder de su espíritu. ¿Cómo se fortalece el hombre interior? ¿Qué es el hombre interior? ¿Qué es el hombre exterior? ¿Qué es el hombre espiritual? ¿Y cómo se fortalece el hombre interior, el hombre exterior y el hombre espiritual? ¿Cómo se fortalece? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en la fortaleza de dicho hombre? Esa se la dejo de tarea también. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en su amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longanimidad y la profundidad de y la altura, y de conocer a Cristo, conocimiento que excede todo, conocerlo de tal manera que exceda todo conocimiento. ¿Cómo es eso de conocer a Cristo en su altura, anchura, longanimidad, de tal manera que conocerlo de la manera que excede al conocimiento humano? Me luce que aquí estamos entrando en el campo de la revelación. ¿Cómo ocurre? ¿Qué es revelación? ¿En qué forma Dios se revela al día de hoy? Todo esto usted debe de conocerlo. Y en fin, más cosas por acá. Otra más, ya voy por el capítulo 4 de Efesios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados como viento de doctrina, fundamento, fidelidad, finalidad. Viene cualquier doctrina nueva, se inventa cualquier cosa nueva, y ahí anda el montón de gente, incluso el montón de pastores llevando las iglesias y exponiéndola quién sabe a qué cosa, sin saber lo que están haciendo. Hermanos míos, esta es la verdad. Y necesitamos madurar. Ok, abro las líneas telefónicas 713-921-2035 y dialogamos con ustedes. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Línea abierta, mientras Luis sigue sembrando. Dios me lo bendiga, hermano Luis. Ya acá me imagino que está en su troca, sentadito escuchando Diálogo Pastoral. Dios bendiga a cada uno de ustedes que salen de su trabajo al tiempo del almuerzo, del lunch, para estar conmigo y yo con ustedes, ahí mordiendo su sándwich, ahí comiéndose su taco, su torta, con Diálogo Pastoral. Dios le bendiga. Hay un hermano llamado Francisco Javier Tirado García, de Colima, México, que nos ha llamado. Desde Colima, México, tenemos llamada. Francisco Javier Tirado García, reportando sintonía, dice: hermanos, ustedes son de mucha bendición. Por favor, síganle adelante. Bueno, pues gracias, hermano Francisco Javier Tirado García, de Colima, en la República de México. Cristo está buscando obreros hoy a su mies. ¿Es usted ese tipo de obrero? Llámenos, 713-921-2035. Bueno, parece que salió dura la palabra hoy. Nadie quiere llamar. 713-921-2035. Llámenos y haga su pregunta o su comentario breve sobre el tema o sobre cualquier cosa que le inquiete. Y si me llama, no se preocupe que no le voy a decir tardo para oír. No. Estamos para glorificar al Señor. Ya tenemos llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, pastor. Amén. Pastor, para hacer la tarea tenemos que comprar los CDs de su iglesia o el tema sobre él. Bueno. Esa se la dejo de tarea también. Ay, Dios mío. Que Dios le bendiga. Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermanos, Dios le bendiga. Quería hacerle una preguntita. Ajá. Adelante. Yo hace tiempo tengo unos primos que están en Cristo. Hermanos, he hablado de esta iglesia y hermanos, se le está cortando la señal, casi no le oigo. Se le cortó allí. Bueno, tal vez me puede llamar el hermano. Agarra mejor la señal en otra parte y me puede llamar. 713-921-2035. Línea abierta. Usted nos puede seguir llamando. Todas las líneas están libres, están abiertas. Somos Diálogo Pastoral. en el mundo entero, en el mundo entero, en el mundo entero. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pastor, quisiera que me pudiera explicar qué tipo de prosperidad le queda al Señor en su palabra. Lo escucho por el radio, que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. ¿Qué tipo de prosperidad? Bueno, el Señor habla de éxito. Nosotros somos exitosos en Cristo. Nos lleva de gloria en gloria, triunfo en triunfo, victoria en victoria. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. Dios le bendiga. Ajá. Quería preguntarle si una persona que ha aceptado puede agarrar la Santa Cena. Bueno, depende de la iglesia. Hay iglesias donde para tomar la Santa Cena basta solamente con ser cristiano creyente. Hay iglesias que requieren la persona ser miembro bautizado. Y la idea detrás de ello está en que hay algunas iglesias que creen en la regeneración bautismal. Las iglesias que creen en la regeneración bautismal no creen que la gente sea regenerado hasta que no se haya bautizado y por eso implantan el requisito del bautismo. Yo, bíblicamente hablando, no creo en la regeneración bautismal, yo creo en la regeneración por fe, aceptando a Cristo. Por lo tanto, alguien que ha sido regenerado aceptando a Cristo, ¿quién soy yo para evitarle que tome la Santa Cena? Pero eso depende de la iglesia y el tipo de doctrina que enseñen y crean, ¿ok? Sí, gracias. Dios le bendiga. 713-921-2035, somos Diálogo Pastoral, línea abierta, nos puede seguir llamando. Y aquí estamos esta noche, 7:30 de la noche. Tenemos servicio, 4923 de la calle Brusque. Si usted no tiene una iglesia, si usted anda buscando una iglesia, si usted ha decidido y quiere venir a visitarnos, llámenos y con mucho gusto le damos toda la dirección o cómo poder llegar. Todavía estamos en el Templo Viejo, 4923 de la calle Brusque, aquí en el barrio de Magnolia. Pronto nos vamos a mover al Templo Nuevo, pero todavía estamos en el Templo Viejo. Así que nos puede llamar 713-921-2035. Línea abierta, aproveche ahora y llámenos. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Para trabajar, Cristo está buscando obreros hoy para sembrar la semilla en el... Necesitamos madurar, ya le estoy hablando de cuál es el proceso de madurez. Hay cosas profundísimas que el Señor quiere enseñarnos. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor de León, que Dios le bendiga. A usted también. Pastor, la otra vez comentaba usted que antes de Navidad del 24 o 25 de diciembre había una fiesta pagana y que luego fue sustituyéndose por la fiesta de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. ¿Verdad? Eso hasta cierto punto creo que usted lo ha válido, ¿verdad? Que haya sido sustituido esa fiesta pagana, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y por otro lado, bueno, de ninguna manera quiero entrar en controversia con usted, yo le respeto a usted siempre y bueno, usted amo en el Señor. Usted éntrele y dígalo y, okay. Y si hay controversia yo le digo. Hay otra fiesta que es la del Halloween, pero usted dice que las fiestas que están haciendo las iglesias no debe de sustituir el asunto, la que hace el Halloween. Bueno, el asunto, las iglesias buscar una manera de sustituir. No, porque el asunto es que el Halloween nosotros entendemos y sabemos específicamente que eso está diseñado para adorar al diablo. A ver, en el caso de los creyentes, y a nosotros como iglesia no se nos obliga, el gobierno no nos obliga a celebrar Halloween. En el caso de la Navidad y en el caso del Natalis Oris Invictus, que así yo hablé cuando en el periodo de la Navidad, en el caso de la Navidad hubo un edicto del emperador que todo el mundo tenía que adorar al sol, obligado, so pena de muerte. Y eso fue lo que obligó a los cristianos a decir, ok, se nos va a obligar a adorar, entonces nosotros adoramos a nuestra manera. Y lo hicieron de esa forma. ¿Se da cuenta? Pero en el caso del Halloween, nosotros no se nos obliga. La gente lo hace por gusto. Es lo mismo que el caso del día de San Valentín. A nosotros no se nos obliga a celebrar San Valentín. Entonces, definitivamente no está bien que las iglesias estén buscando una manera de sustituir esa fiesta, o sea, hacerla el mismo día, pero para quitarlo del Halloween. Yo lo veo de esa manera, hermano, ¿ok? Ajá. Bueno. Ok, Pastor, que Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho. Una llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, que Dios me lo bendiga. Amén. Ah, Pastor, es bueno, por ejemplo, las enseñanzas que usted trae, comentarlas con con otros, o sea, hermanos o hermanas, pero si no están muy preparados para escucharlo, o sea, ¿es bueno decirles? Bueno, a ver, esa preguntita es un poquito así medio espinosa. Bueno, en el sentido es, miren, en este país nosotros tenemos libertad de expresión y en este aspecto nosotros somos libres de expresar expresar lo que nosotros creemos. Ahora, ¿cuál es el límite bíblico? La palabra del Señor dice que en todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para edificación. Si lo que yo digo, usted cree que le edifica a usted y puede edificar a otras personas. Yo sé que hay pastores que le prohíben a su gente que me oigan. Ajá. Yo sé, hay pastores aquí que le han prohibido a su gente que oigan diálogo pastoral. Aquí en Houston yo sé que hay gente que si dicen que oyen diálogo pastoral se van a meter en problemas en sus iglesias, yo eso lo sé. Porque la enseñanza y la doctrina que nosotros predicamos, pues está en contraposición a muchos criterios que mucha gente tiene. Amen. Ok, entonces en este caso yo no quisiera que... De ser un ente de controversia a ningún pastor, a ninguna iglesia. Pero en el caso de gente que está confundida, que necesita ser edificada, y si usted ha sido edificado y cree que la palabra que yo enseño y predico desde este lugar edifica, amén. La Biblia dice que todo lo hagamos para la gloria y la honra del Señor, y si el Señor es de ser honrado y glorificado en ello, ajá. Pues usted puede compartir. Ajá, sí, porque es con la intención que se trata de explicar, o sea, para la edificación de la demás gente, claro. Los demás hermanos y para la gloria de Dios. Claro, claro. Pero, sí. O sea, pues es lo que te sabes, luego me pone así a pensar de que será bueno decirle si todavía, si, o sea, a lo mejor tus pastores, como dicen, no están enseñándolo. Bueno, yo tengo la responsabilidad y el compromiso. Ya por años en esta ciudad y por años en la radio, a esto Dios me ha llamado. Yo soy voz de vanguardia aquí. Y no porque yo lo diga, pues, sino es el rol que Dios nos ha puesto. Amén. Y aquí este programa, por eso Dios lo ha mantenido en el aire, y no solamente en Houston, sino en el medio mundo. Estamos en el mundo entero. Amén, amén. Dios lo ha mantenido porque somos una voz de vanguardia. Aquí denunciamos falsa doctrina, aquí amén. Orientamos a la gente, aquí decimos cosas que no se dicen en otra parte. Y por eso Dios nos tiene aquí, en esta parte. Y si la gente se edifica, pues gloria a Dios por ello. Amén, amén, amén. Amén, amén, pastor. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Dios le bendiga y le guarde a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo estoy de acuerdo en lo que usted está diciendo, de que hay iglesias donde no quieren que uno le escuche a usted por la diferencia de la doctrina. Pero fíjese que uno no se puede quedar con el poquito que le dan. Si ellos no están enseñando todo de la Biblia, todo lo que uno necesita saber, uno tiene que escuchar por otro lado, porque mire, uno aquí se va a quedar en el bautismo. Claro, aquí yo le enseño, mire, hermana, aquí yo le enseño a ustedes Biblia, le enseño historia, le enseño medicina, le enseño biología, le enseño geografía, le enseño de todo. Todo lo que yo sé, yo se lo enseño a ustedes. Todo. Yo estoy de acuerdo con el bautismo que yo tengo. Yo no estoy en contra de mi bautismo, yo estoy bien contenta, pero... yo necesito lo demás de la Biblia. Entonces a mí nadie me puede prohibir que yo... En otra palabra, usted solamente cuando... con lo del bautismo, usted dice, esto yo no se lo acepto al hermano de León, lo demás sí voy por ahí. Lo demás sí, porque... Qué inteligente es usted, hermano. Okay. Es que, hermano, yo soy responsable por mi alma, yo necesito alimentar mi alma. Ok, mi hermana, Dios me la bendiga. Gracias, mucho. Hermano, amén, amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios lo bendiga. Ajá. Mi hermano, yo le hablo para hacerle una pregunta, porque yo tengo poco en el Evangelio, hermano. Ajá. Y pocas palabras yo entiendo. Ajá. Quiere decir incursión. La circuncisión. Ajá. Mire, circuncisión es, le voy a decir, cuando los niños nacen en su parte íntima genital, uh-huh. Hay un cuerito que le cuelga. Uh-huh. Y la circuncisión lo que hacía era que le... cortaban ese cuerito que le colgaba, se lo cortaban como señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Eso es la circuncisión física en la carne. Todos los judíos al día de hoy hacen eso. Y gente que no son judías, los niños cuando nacen en el hospital se lo hacen por asuntos de higiene y asuntos de evitar problemas en el futuro. Pero eso es lo que es la circuncisión. Ahora, hay lo que se llama en el Nuevo Testamento circuncisión espiritual. Se habla que está hablando de una forma simbólica, Pablo, cuando dice que cuando aceptamos a Cristo, se circuncida no la carne, sino nuestros corazones. Y se habla, dice que esa es la verdadera circuncisión, hablando de la fe. Entonces, pero eso es la circuncisión, ¿ok? Muchísimas gracias, señor. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Muy buenos días, hermano. Que Amén. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Estaba escuchando su estudio de ahora y me gustó mucho. Uh-huh. Y me hace pensar mucho a mí sobre la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Claro. Los de Dios. Claro. Y referente a lo que estaba usted diciendo, ¿qué de aquellas personas que estando en la iglesia y estando en servicio de la iglesia me hacen a mí pensar que no están muy muy bien y prefiero apartarme un poquito de ellos, por ejemplo? Bueno, la Biblia nos habla y nos dice que no se junte con ninguno que llamándose hermano, eso dice Corintios, ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o fuere afeminado, o fuere borracho, o fuere, en otras palabras, personas que andan completamente en su carne o que andan descuidadamente. En Tesalonicenses, Pablo dice que a los que no les gusta trabajar, a los vagos, que les gusta vivir del cuento, dice, señálenlo y nos manda que nos apartemos de ese tipo de personas. Entonces, es completamente dentro de la iglesia. Una persona que anda desordenadamente o que usted cree que no le es de edificación, apartarse de ella. Usted debe de apartarse de ese tipo de persona, no tenerlo como enemigo, pero sí no compartir y tener comunión con ese tipo de gente. Yo entiendo lo que me dice usted, pero lo que pasa es que estas personas yo las quiero, son como mi familia, pero ellos dicen que bailar en su casa no es pecado. Bueno, usted quiérala como familia y ámela como familia, pero no comparta con ellos. Jugar cartas, no, tampoco. Bueno, ¿sabes qué decir? ¿Sabes que te quiero como familia? Dígale usted, te le amo como familia, pero no comparto sus asuntos. Y cuando los vea haciendo eso, repréndalos. Y si están incluso en mi familia, dentro de mi familia, ¿qué puedo hacer, hermano? Bueno, no comparta con ellos sus cosas. Usted solamente quiéralo como familia, trátelo como familia, no sea enemigo de ellos y repréndale sus malas acciones. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga, mi hermana. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Pastor, buenas tardes. Ajá. Quisiera hacerle dos preguntas. Una rápida. ¿Los fariseos eran del linaje de Leví? Los fariseos eran un partido político dentro del pueblo de Israel. Habían varios partidos políticos religiosos. Estaban los fariseos. Los fariseos surgieron en el tiempo de los macabeos. Cuando la revolución de los macabeos fue como un movimiento religioso para tratar de purificar el judaísmo. Pero Anás y Caifás eran fariseos. Espéreme. Fue un movimiento político religioso que se levantó para tratar de purificar la religión en este aspecto. Ahora, el sumo sacerdote tenía que ser descendiente de Leví. Por lo tanto, nosotros sospechamos que Caifás y Anás necesariamente tenían que ser descendientes de Leví. Ahora, yo no creo que eso hiciese que todo el partido de los fariseos fueran levitas, todo. Oh, okay. Okay. Era un partido político religioso, al igual que los partidos de los saduceos. Okay. Los saduceos, creo que Caifás y Anás eran saduceos, si mal no me equivoco, no me recuerdo ahorita, no quiero decir un disparate, sí, porque creo que no creían en la resurrección de los muertos, sí. Tengo que checar eso, no sé si eran saduceos o fariseos. Bueno. Entonces había el otro partido que eran los herodianos. Que eran políticos, que seguidores de Herodes, los herodianos. Estaban los exenios, que eran otro grupo religioso, que eran apartados, eran como ermitaños. Se cree que los rollos de la cueva del Mar Muerto fueron por exenios que vivían allá. Y estaban los cananitas o celotes, que eran antiimperialistas revolucionarios que querían destruir a Roma. Okay. Y la otra pregunta, pastor, ¿Hay algún termómetro bíblico o algún ejemplo que uno pueda saber en qué grado de madurez está? Claro, en su termómetro está, número uno, en su grado de comunión con Dios, en su grado de obediencia a la palabra de Dios. En ese caso, usted puede saber si va en el camino de la madurez o no va. La palabra del Señor es nuestra guía en este aspecto. Nosotros podemos darnos cuenta de cuán grande hemos avanzado por el cambio, comparando lo que éramos con lo que somos ahora. Sí. Y también el fruto que estamos dando, la gente puede darse cuenta de él. O sea, sí, es por testimonio externo. Claro, por el fruto, ¿no? Y el fruto suyo. Usted puede darse cuenta de lo que eres, de lo que está ahora y a qué nivel usted está. ¿Ok? Ok, pastor. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Ajá. Tengo una pregunta un poco fuera del tema. A ver. Ayer usted comentó o volvió a explicar acerca de los bebés de la sangre. Yo tengo otra pregunta diferente a lo que explicó. ¿Cómo se sabe entonces cuando quiénes son los papás del niño por el ADN? ¿Y por qué se parecen a los papás? Bueno, porque eso ya no es sangre, eso es ADN. El ADN en el núcleo de la célula, de cada célula del cuerpo, está la información genética de nuestros padres. Y el ADN o el DNA se llama el ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico está compuesto de purina, pirina, guanina y pirimidina. Son cuatro azúcares. La posición de esos azúcares es la información genética que nos da el color de los ojos, la combinación, que hay millones y de millones de combinaciones. Purina, guanina, pirimidina, pirimidina, guanina, purina, purina, timina. Nos da, es como un zipper con diferentes combinaciones, como la combinación de una caja fuerte. Este tipo de combinaciones, dependiendo de la combinación que esté, da color de ojo, textura del pelo, textura de la voz, color de la piel, altura. Entonces, esto es único en el linaje de una persona. En otra palabra, el ADN mío tiene que ser idéntico al ADN de mi padre y al ADN de mi madre. Tiene que ser idéntico. Y en base a eso, si no son idénticos el ADN, entonces se sabe que fulano no es el padre de esa persona. Porque el ADN, en otra palabra, como del padre suyo, usted es un espermatozoide y un óvulo de su padre y de su madre. En otras palabras, la información genética de la célula de su padre, usted la tiene en su cuerpo porque usted viene de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, si a su padre o a su madre le sacan la información del DNA genética y a usted le sacan la suya, usted tiene que tener la misma información porque usted es una célula que se ha desarrollado de su padre y de su madre. Ah, okay. Dios le bendiga. Okay. Muchas gracias por ayudarme. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Pastor de León. Ajá. Diga. Yo tengo una pregunta. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, el que una persona se cuide con anticonceptivos para no tener familia, o sea, ¿qué es la... ¿Cuál es la respuesta? O sea, ¿es pecado? Bueno, la Iglesia Católica dice que es pecado. La Iglesia Evangélica, la gran mayoría de nosotros, hay Iglesia Evangélica que también se alinean con los católicos diciendo que es pecado. En el caso de nosotros, cuidarnos para no tener hijos no es pecado. Pecado es matarlo después que el niño está concebido. Por ejemplo, si usted se bebe la pastilla del RU486, que es la pastilla abortiva, eso es pecado. O la pastilla del día después. Por si acaso queda embarazada, dicen algunas mujeres, se beben la pastilla y si estuvieran embarazadas y destruyen esa criatura que comenzó el día de ayer, eso es pecado, eso es aborto. Pero evitar que, porque le voy a decir, la pastilla anticonceptiva lo que hace es, le voy a decir, usted bebe la pastilla, no está matando a ningún niño. Cuando usted bebe la pastilla anticonceptiva, lo que usted está haciendo es que está evitándole a sus ovarios que maduren los óvulos. En otra palabra, cada mes hay un óvulo que se madura, ¿ok? Cuando ese óvulo no es fecundado, viene la menstruación. ¿Ok? Y de nuevo se prepara para el otro mes. Entonces, la pastilla anticonceptiva lo que hace es que da hormona, el estrógeno y la progesterona que usted necesita, y como usted se la está bebiendo, entonces ese estrógeno y esa progesterona evitan que la hormona estimulante de los folículos estimule los folículos para madurar los óvulos, por lo tanto no hay ovulación. Cuando usted bebe su pastilla anticonceptiva, tiene menstruación, pero no ovulación. Por lo tanto, tiene relación con su esposo, no hay óvulo que fecundar. Sí, es que mi amiga me decía... No, pero ¿está entendiendo lo que le estoy explicando? Sí, lo estoy entendiendo, pero una amiga me decía... No, pero olvídese de la amiga, le estoy explicando la verdad. A mí no me interesa ni a usted lo que le diga a su amiga, le estoy diciendo la verdad. Ella me estaba contando que ella vivía en pecado, le digo, no. Bueno, pero ya le estoy diciendo la verdad. ¿Entendió el asuntito? Sí, sí, bueno, entendí muy bien. Ok, Dios me la bendiga. Última llamada, buenas tardes. Que Dios le bendiga. Amén. Pastor, siempre han estado los pastores... pastoreando una iglesia, ¿una mujer puede pastorear? Ay, hermana mía, la iglesia está dividida en eso. Para mí yo no veo ningún problema con que una mujer pastore. Hay gente que tiene problemas serios. Okay, Dios le bendiga a usted. Ya me voy. Nos miramos o nos escuchamos el día, ¿cuándo? Mañana hay diálogo pastoral por televisión, 11:30 de la mañana. Y esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Usted venga, si desea venir a visitarnos o anda buscando iglesia. Mañana sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. El lugar de la iglesia, estamos en el 4923 de la calle Rusk, en el barrio de Magnolia, muy cerca del centro de la ciudad. Si usted no sabe cómo llegar, llámenos durante la tarde al 713-921-2035 y con mucho gusto le vamos a decir cómo llegar. Dios le bendiga rica y poderosamente. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción del Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en este día. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Continúe llamándonos durante toda la tarde, si así lo desea, a nuestros números telefónicos 713-921-2035 y también nos puede llamar gratis al 1-800-349-3964. Que la gracia del Dios Todopoderoso, hoy y siempre, sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.